Stand Up Time presenta el New York Comedy Festival. Cobertura exclusiva con Gabriel Grosval desde Nueva York. Segunda entrega para standuptime.com desde el New York Comedy Festival. La ciudad está repleta de shows, más de 70 shows esperan entre ayer y el sábado. Ayer el festival empezó con un espectáculo en el Madison Square Garden a beneficio de los héroes de la guerra, una cosa muy yankee donde actuaron un montón de comediantes. Cerró Louis C.K. haciendo 20 minutos de material totalmente nuevo, miles de personas, 3.500 personas, el estadio estaba repleto, la función excelente, todo material nuevo, todo perfecto, entraban todos los chistes, un timing espectacular. La verdad que una experiencia genial. Y nada, la reflexión nuestra como latinoamericanos es comediantes haciendo humor para militares o con militares y metiéndose en una causa por lo menos polémica. No nos imaginamos comediantes latinoamericanos vinculándose de esa manera con los militares. Nada, una reflexión, otra forma de ver las cosas, otra forma de acercarse al patriotismo y a valores que por ahí son muy diferentes para nosotros. El día martes fuimos al Comedy Cellar, el día anterior al festival. Como siempre vimos grandes comediantes, a la salida estuvimos con Dave Attell. Estoy mandando una foto de los chicos de Ezequiel y Malena con Dave Attell. La verdad que Comedy Cellar es un lugar donde lo que se ve nunca falla. No hay riesgo, es cierto, pero la verdad que lo que se ve en ese lugar no falla nunca. Excelente también la noche del martes de stand-up. Hoy ya fuimos con Campa Pichot a conocer Caroline's para ver los detalles de la función del día viernes, el día de mañana. Estuvimos con Caroline, que es la dueña del lugar, estuvimos con Luis Faranda, que es la persona que organiza todo el festival, que digamos que selecciona qué shows van, qué shows no van, que hace la selección. Nos trataron realmente muy bien, nos mostraron todo el lugar, estuvimos hablando de los detalles del espectáculo, nos estuvieron preguntando un poco por la comedia en Argentina y ya dejamos todo listo para el viernes empezar. Debutar en realidad con el espectáculo Campa Pichot en el Festival de Comedia. Está todo listo, está todo preparado. Estuvimos haciendo mucha prensa, hicimos una nota en la televisión, en el diario más importante de latinos de Nueva York también. Estamos contentos por la atención que nos dieron los medios. No sabíamos si esto iba a suceder, simplemente sucedió, era venir acá y ver si ya estábamos vinculados hace varias semanas con ellos, pero bueno, finalmente cuando llegamos acá empezaron a aparecer las notas y nos dieron mucha bolilla, lo cual está buenísimo. Estamos con la sala ya vendida a la mitad, con lo cual esperamos que mañana se termine de llenar. Estamos muy emocionados, muy contentos. Esta noche vamos a ver a un espectáculo muy muy bueno de Tig Notaro y después tenemos la fiesta de apertura del festival en la terraza de un hotel. Fuimos invitados hoy también, así que quizás quien dice ahí nos crucemos con algún comediante estrella de Estados Unidos. Si es así, les contaré en la próxima entrega. Muchas gracias, esto fue Gabriel Grosval para standuptime.com desde Nueva York.